Latina, la lucha feminista por América Latina. A las 9 de la mañana, el concreto de la Avenida Segunda en San José y el sol implacable no dejan lugar a dudas. El calor no dará tregua. Pero esta mañana no hay excusa que valga. Miles de mujeres decidieron salir a la calle con un objetivo: denunciar, una vez más, que las principales violaciones de derechos humanos en Costa Rica y el mundo se cometen contra mujeres. Nos interesa mostrar que hay muchos tipos de violencia. Hay violencia contra las mujeres por pensiones, hay violencia contra las mujeres migrantes, hay violencia contra las mujeres negras, violencia contra las mujeres indígenas, violencia contra las mujeres pobres, violencia de todo tipo, también violencia a quienes queremos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Como si hubiera dos marchas en un bloque que llevaba a la delantera, marchaban las autoridades de gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, organizó este bloque y de manera ceremonial anunciaban la presencia de la ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, y el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Unos metros atrás, las organizaciones feministas costarricenses daban vida a una marcha más beligerante. Una tumbacocos con música y consigna retaba a los poderes estatales a pasar del dicho al hecho. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Basta de patriarcado y que nos digan qué hay que hacer. Basta de patriarcado y que nos digan qué hay que hacer. Yo estoy aquí con un cartel que dice aborto sí, aborto no, porque esa también es una de las reivindicaciones. Eso lo decido yo. Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. No pueden obligarnos a tener la cantidad de hijos e hijas que se les da la gana. Menos cuando no nos dan acceso a educación para la sexualidad. Menos cuando no tenemos acceso a métodos anticonceptivos. Mujeres y hombres también asistieron a la marcha a título personal, con la motivación de denunciar la discriminación y violencia que históricamente sufren las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad. ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Estoy marchando por el paro de la violencia hacia las mujeres y que no haya más víctimas. Aparte que haya una igualdad real de género, porque muchas organizaciones de derechos humanos piden por una igualdad de género, pero invisibilizan la historia de cómo se ha tratado a la mujer a partir de económicamente, socialmente, invisibilizando sus deseos y sus sueños. Mi cartel dice basta ya de una historia de violencia y desigualdad. Para la violencia contra la mujer, para detener el acoso callejero que todas vivimos día a día, y por eso es mi cartel. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, porque es algo que día a día tenemos que luchar y hay que venir acá, no solo si es hombre, si es mujer, ambos tenemos que luchar, porque no es una lucha propiamente de la mujer, es una lucha para los dos, porque hay que concientizar tanto a la mujer como al hombre. Bueno, participo de esta marcha porque evidentemente la violencia que reciben las mujeres a diario está en todos los espacios, tanto públicos como privados. Y bueno, a pesar de que no tengo un útero, creo que es justo y necesario estar en estos espacios y poder apropiarse y reivindicar las luchas femeninas y masculinas también en la medida en la que nos involucremos también de lleno con estas luchas. Una de las reivindicaciones y reclamos que más escucharon a lo largo del kilómetro que recorrió esta marcha fue la que tiene que ver con el pago de pensiones alimentarias. Informaciones recientes revelan que cientos de hombres van a prisión cada mes por incumplir con esta obligación, y algunos sectores alegan que los montos de estas pensiones son elevados y en algunos casos millonarios. No obstante, datos del Juzgado de Familia revelan que el monto promedio por núcleo familiar es de 89 mil colones, unos $163 mensuales, en un país donde el costo de la canasta básica ronda los $215. Pague pensión, pague y no lloré, la manutención. acción, es obligación. Machistas cabrones. Performance de grupos artísticos recreaban escenas crudas con el fin de sensibilizar a las y los asistentes de que la violencia machista mata y el silencio de la sociedad entierra. Con sus cuerpos convertidos en lienzos, un grupo de jóvenes artistas recordaba que las mujeres trans también sufren diversas manifestaciones de violencia. La música fue compañera incondicional para dar ritmo a esta caminata y hubo quienes no aguantaron las ganas de cantar a viva voz algunos de los coros más populares. ¡Rata de dos patas! ¡Te estoy hablando a ti! Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Allí la ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, el presidente Luis Guillermo Solís y la feminista y especialista en temas de género Silvia Mesa dieron sus discursos. Discursos que ya muy poca gente escuchó porque una lluvia inesperada llegó a aplacar el calor, a mojar las pancartas y a ahuyentar a las y los presentes. Para el informativo Voces Nuestras, desde Costa Rica, reportó Noelia Alfaro.